En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Todo está explicado. Cada día hay menos espacio para la sorpresa. No sé si restamos maravillas al mundo, por el contrario, se las estamos sumando. Pero ahora, un equipo de científicos de la Universidad Tartu de Estonia y de la Universidad Tampere de Finlandia han descubierto que nuestra reacción al contacto visual se modifica según seamos. Eso no es nada bueno, nada nuevo. Sabemos de la importancia del contacto visual y del papel que juega en la interacción humana, que desencadena comportamientos, pero ahora hemos descubierto que tiene que ver con una cosa que se llama neuroticismo, es decir, que cuando más bajo es, más nos aproximamos a esa persona, es decir, que menos es más, debe ser en lo único en lo que menos es más. Pero que no se ilusionen los que creen que todo se puede explicar por la ciencia y gracias a investigaciones de este tipo, porque quizá no todo explicado, no todo está explicado. En la actualidad, a día de hoy, nos exponemos más, hay más corrientes y más facilidades que provocan que nos mostremos y que nos miren. Esos resultados, eso sí, certifican que nuestro cerebro se modula en función de cómo nos miran. Y esta es la reflexión importante. Una sociedad como la nuestra, en donde nos pueden ver más, el contacto es, sin embargo, cada vez menor. Eso es paradójico, porque hay que tocarse más, hay que mirarse más, en definitiva, sentirse más. Tiene que haber más contacto entre las personas, abrazarse, darse calor, pensar lo que piensa y siente el otro. Nuestra personalidad entonces mejora. Y si mostramos más atención, más cercanía, si miramos más, hacemos sentir mejor al de enfrente, hacemos sentirle importante, le quitamos preocupación, ansiedad, fobias, temor, en definitiva le provocamos menor neuroticismo, es decir, le causamos un bien, y el bien del otro, no lo olvidemos, es nuestro bien. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. María Moreno está al frente a parte técnica. En redacción, Martín Espósito, Silvia Casasola en la codirección. Estaremos hasta las 4 de la madrugada aquí en la sintonía de Onda Cero Radio. Eso sí, os anticipamos algo. Mañana vamos a comenzar 60 minutos antes, desde la 1. La Rosa de los Vientos estará con vosotros, la tertulia, la sección Un Mundo Feliz, la sección El Buscador y muchas otras cosas mañana entre 1 y 4. Comenzamos antes La Rosa de los Vientos, un programa que tiene un hashtag, una etiqueta en Twitter, que es Almohadilla Rosa Vientos, para expresar todas las opiniones que queráis. Almohadilla Rosa Vientos. Vamos ya con nuestros contenidos. Dentro de unos minutos estaremos con Jesús Núñez, un investigador, una persona que nos hace pensar que quizá, tras el discurso dominante, eso nos dice, hay unos intereses. Acaba de publicar un libro en editorial La Catarata, titulado Boko Haram, la locura del califato en África, y nos hablará sobre muchas cosas, sobre cómo incluso se utiliza el terrorismo yihadista como una herramienta para conseguir determinadas cosas y determinados objetivos. Será dentro de unos minutos en La Rosa de los Vientos. Pero antes, en este programa, las investigaciones de Fernando Rueda en materia reservada. Y es que Fernando ha estado buscando pisos francos, bases secretas de espías por toda la península, los ha encontrado precisamente, sobre todo en chalés, ¿verdad? Efectivamente, lo que hoy voy a traer aquí son 8 chalés del servicio secreto en los que han tenido lugar operaciones misteriosas relacionadas con el espionaje. Vamos a contar todo lo que ha podido pasar, esos chalés que se utilizaban para espiar, esos chalés que se utilizaban para engañar, para robar información de todos los españoles, incluso, ¿por qué no?, también hablaremos de un chalet que se utilizaba para orgías, auténticas, reales orgías. Y de suicidios, de la epidemia de suicidios en alguna parte, en concreto del sur de la península, hablaremos en Crónicas del Misterio con Manuel Carballal y con Lorenzo Fernández. Del informe de Greenpeace sobre la situación social en relación con el medio ambiente y otras muchas cosas, ha sido el Día Mundial del Medio Ambiente esta misma semana, ayer mismo, nos lo contará Martín Espósito en Azul y Verde. En Mujeres con Historia, Silvia Casasola os va a presentar a Juan Francisco Fernández, que acaba de publicar el libro El Arte de la Sabiduría, en donde se cuentan, entre otras muchas cosas, algunas muy interesantes sobre el origen de la medicina y su relación con las mujeres, sobre las primeras mujeres médicos. En el callejón, José Manuel Escribano nos ofrecerá su habitual crítica de la semana y la nueva película protagonizada por el que fuera protagonista de un clásico ya, de Harry Potter. Y atención a lo que nos va a contar en Eureka Francis Román Villatoro, peces sierra que se reproducen sin necesidad de contacto sexual. Eso sí, eso no significa que no haya sexo, evidentemente, en ellos. Lo único que no está vinculado, en esta circunstancia, en este caso, el sexo a la reproducción. Y por cierto, daos una vuelta por la Feria del Libro, la Feria del Libro 2015, porque mañana, entre otras cosas, vais a descubrir y os podéis encontrar, si queréis, con Fernando Rueda, ¿no? Sí, mañana a las 12 en la caseta 306 de Roca Editorial firmaré ejemplares del Regreso del Lobo, pero bueno, cada uno puede traer todos los libros antiguos que quiera y que me encantará poder charlar con vosotros. En la caseta 306 a partir de las 12 del mediodía. El Regreso del Lobo y toda su obra la firmará Fernando Rueda en la Feria del Libro 2015. Mañana también os podéis encontrar en la caseta 241 a compañeros nuestros como Rubén Amón o Juan Ramón Lucas, que estará en la caseta 318 hablando de felicidad. Hablemos de felicidad, es el título de su libro. También mañana os contaremos algunas cosas, el nuevo trabajo de nuestro compañero, estará en la tertulia, Lorenzo Fernández, Templarios, Nazis, un libro de lo más personal que nos presentará en el programa y que también lo podéis conocer y le podéis conocer a él en la Feria del Libro el domingo de la semana que viene, al igual que tanto el viernes como el sábado como el domingo por la tarde. Servidor estará a partir de las 7 de la tarde. Os iremos dando todos los detalles de esta Feria Libro, esta nueva edición, por supuesto con mucha presencia de Onda Cero, con mucha presencia de La Rosa de los Vientos. La 1:38 es casi hora de comenzar, eso sí, antes las primeras pistas de esta noche. ¿Qué nos las ofrece Silvia Casasola para averiguar quiénes son los personajes ocultos de esta madrugada? Las primeras pistas y además dar mucho ánimo a los cientos y miles de estudiantes que están ahí hincando los codos en estos exámenes finales que están ahí, bueno, tremendo. La selectividad también viene ya. Y mucho ánimo también a todos los que no son barcelonistas. ¿Los que no son o los que son? Los que no son. Mucho ánimo a los que no son. A los que son me parece que no les hace falta. Esos están encantados. Esos ánimos, ¿no? Después del triplete, que era previsible al comienzo de la temporada, por cierto. Que lo decíamos todos, claro. Mal. Eso es la enhorabuena. Y a los estudiantes, venga, que ya queda poquito y que lo vais a sacar seguro, seguro, seguro. Incluyendo a los que les toca selectividad también. Bueno, ¿y cuáles son nuestros personajes ocultos de la noche? Pues mira tú por dónde, son tres. Ellos estuvieron contagiados por el espíritu de sus abuelos y también de sus padres, por el amor a los fogones. ¿Y qué fue lo que hicieron? Pues terminaron creando un proyecto que evolucionó muchísimo, usando como lema el inconformismo. Han logrado ser los mejores del mundo. ¿De quién estamos hablando? Vamos a escuchar esta pista sonora. Nací en una familia de gente dedicada a la hostelería. Mis abuelos ya tenían un restaurante y mis padres se establecieron en Girona en los 60. Montaron un restaurante de cocina tradicional, popular, donde siempre han hecho pues cocina catalana de toda la vida, menús sencillos para gente que trabaja en las zonas. En rosa.vientos, @onda0.es y con almohadilla Rosa Vientos nos tenéis que decir quiénes son estos tres personajes y por qué han sido noticia esta semana. Así que ya sabéis, venga, apuntar en el correo o en almohadilla Rosa Vientos, decirnos quiénes son ellos. La 1:40, comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Materia Reservada 2.0. Sick of it all, turning me in, snapping my bones and stripping my skin, shutting my doors and kicking it in, back to the end and where to begin. Fernando Rueda, muy buenas de nuevo. Hola, Bruno. Que mañana te conocerán algunos de los oyentes, los que quieran, a partir de las 12, insistimos en ese dato, ¿no? A partir de las 12, efectivamente. En la caseta de la Feria del Libro, en la caseta número 306 de Roca Editorial. Eso es. El último es El Regreso del Lobo, pero bueno, toda tu obra. Y si no lleva ningún libro, también vas a estar también, hombre, con los claro. oyentes. Hay gente que lleva 6 o 7, que te habrá pasado a ti también alguna por vez. Por eso, que aprovechas, ¿no? Bueno, pues haréis 6 o 7 a cada una. 12. 12 libros. 12. Pues a ver si alguno lleva los 12. Le damos un premio, ¿vale? Vale, prometido. Bueno, pues bueno, vamos a ponerlo en 10, ¿no? Sí, claro. Que has estado buscando por toda la península y fuera de la península bases secretas, auténticos lugares en donde los espías hacen su trabajo, espían, pero de forma secreta, casi como convertidos en zulos, podemos decir, ¿no? Efectivamente. Porque lo que ocurre es que son muy lujosos en algunos casos. Claro, ¿eh? Los espías necesitan bases que no sean muy reconocibles, que digamos que se pierdan dentro de un paisaje, tanto en ciudades como en el campo, para poder realizar sus misiones sin nadie que les controle, sin nadie que sepa que ellos están actuando ahí. Son esos chalets operativos en los cuales podemos decir la verdad que la historia de España está claramente reflejada en ellos, ¿no? Vamos a hacer un repaso de todos los que te has ido encontrando. Ajá. El otro día, cuando estábamos hablando al final del programa, ya fuera de antena, comentamos, yo recuerdo, hablando de antenas, ¿no? Recuerdo los casos en Coronel de la Frontera, que se habló mucho cuando fue toda aquella información que surgió sobre el espionaje electrónico, sobre Echelon, todo ha cambiado, pero evidentemente ese tipo de espionaje sigue produciéndose. Igual ya no es como antes, que era muy evidente, pero ¿cuánto resaltaban aquellas antenas en Coronel de la Frontera, ¿no? En Cádiz. Sí. Es una de las cosas más llamativas, ¿no? Yo te quiero recordar que el descubrimiento de que existía la red Echelon, esa red que tienen los 5 países de habla inglesa, Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, tal, fue descubierta porque un estudiante de ingeniería iba paseando por las cercanías de Londres y se quedó parado mirando exactamente una antena. Le mosqueó tanto y resulta que esa antena, investigaciones posteriores demostraron que había una red Echelon. Algo similar ha ocurrido en varios puestos, varios sitios de España. En concreto, en Conil de la Frontera, de lo que hablábamos el otro día, que está en Cádiz, había un chalet de esos que llaman la atención a los que viven a su alrededor, que la gente no sabe muy bien a qué se dedican, un chalet que estaba allí desde los últimos años de del franquismo y que se descubrió posteriormente que era tapadera de una operación encubierta de inteligencia que se dedicaban a recibir información, atención, nada más y nada menos, de los cables internacionales de fibra óptica que tenía Telefónica a un kilómetro de el chalet. Entonces el chalet no había mucha actividad, no había mucho movimiento, pero desde ahí, digamos, se controlaba un poco el tema de las comunicaciones internacionales de miles y miles de ciudadanos. Información que luego, cuando dicen es que España intercambia información con Estados Unidos, es que tenemos información que intercambiar, porque nosotros también tenemos lugares donde se espía masivamente, ¿no? ¿Y qué tipos de tapaderas utilizan para alquilar o hacer los negocios en el chalet? ¿Suele crear como si es una familia, es una empresa? ¿Qué es lo que te has ido encontrando? Bueno, hay un poco de todo tipo. En general, son alquiladas por empresas tapaderas que tiene el propio CNI. El Servicio Secreto Español dispone legalmente todas son legales, todas están registradas en el registro mercantil, de una serie de empresas que lo único que pasa es que nadie puede detectar que esas empresas sean del CNI, puesto que no hay ningún vínculo oficial. Lo único es que a veces sí se encuentra que los que aparecen como apoderados, los que aparecen como administradores de esas empresas, se corresponden con cargos que o agentes que trabajan en el servicio secreto. En algún caso de los que he encontrado, vivían allí efectivamente un agente, su mujer, y entonces digamos que tratar de dar una normalidad a la situación, ¿no? Luego, por ejemplo, me estabas contando, y el otro día me lo contaste, ¿no?, el caso de Cardenal Herrera Oria, una calle en el centro de Madrid, una calle muy importante, en donde encontraste uno de estos chalets. Efectivamente, hace ya unos cuantos años, recuerdo que un agente del Servicio Secreto me dijo, dice, tú que pasas tanto por ahí, ¿no te has dado cuenta que hay un chalet operativo que es importantísimo del CESID, en aquellos momentos se llamaba? Digo, bueno, dame algún dato. Dice, si es que es muy sencillo, ponte a andar, es una calle larga, y lo verás. Dice, porque tiene una antena descomunal, que es lo que hablábamos antes. La antena era como el DNI, ¿no? Efectivamente. Y efectivamente, fui paseando despacito, me hice toda la calle, hasta que encontré un chalet que tenía una antena enorme. Ese chalet era la base más importante del servicio secreto, de la unidad operativa del Servicio Secreto Español. Desde ese chalet se espiaba embajadas como las de Argelia, Marruecos, URSS, Gran Bretaña, Arabia Saudí y otras, y además se tenía un cierto control sobre determinados empresarios que vivían en la zona. Y además, luego ya posteriormente me enteré de que en ese chalet se escribió parte de nuestra historia, porque cuando Adolfo Suárez fue nombrado presidente del gobierno, exactamente el 9 de octubre de 1978 se fue de visita y se reunió con los agentes del recién creado CESID. Estos agentes le preguntaron cosas muy complicadas, como por ejemplo qué mecanismos debían utilizar para en la lucha contra ETA, si era partidario o no de la guerra sucia y tal. Bueno, menos mal que él estuvo muy con mucho cuidado, ¿no? Pero ese día el propio Servicio Secreto espió y grabó la conversación con Adolfo Suárez, y años después, cuando llegaron todas las acusaciones contra Felipe González por haber montado el tema de los GAL, el gobierno de Felipe González estuvo dispuesto a sacar esa cinta para tratar de demostrar que ellos no habían sido los únicos que habían hecho la guerra sucia y que también la habían hecho en el anterior gobierno de UCD. O sea, que es un chalet en el que la palabra traición quedó grabada en aquellos momentos. Una fecha importante a nivel político en nuestro país, evidentemente, es el 23F. Todavía hay muchas incógnitas. Una de ellas es también saber hasta qué punto había implicación a algunos altos mandos militares en aquel hecho. Curiosamente, tras el 23F, cuatro chalets fueron atacados con bomba, ¿no? Efectivamente. Ese, el día 14 de junio de 1982, pocos días después de que se dictara sentencia sobre el 23F, en la que os recuerdo que el teniente coronel José Luis Cortina era uno de los implicados, que era el jefe de los operativos del CNI, salió indemne. Bueno, pues se colocaron bombas en Jaca, París, Roma y Berlín, que eran los apelativos con los que eran conocidos cuatro de los chalets de la Agrupación Operativa de Misiones Especiales de Madrid. Pusieron bombas que, por suerte, no murió nadie, y bueno, fue una venganza de la Guardia Civil contra los operativos del Servicio Secreto por aquello de que no habían dicho la verdad cuando lo hicieron cuando declararon en el juicio y salieron indemnes, ¿no? Otro de los casos también relacionados con el mundo de la política, siempre hay tanta relación, ¿no? Entre el espionaje y la política, cuando era ministro Serra, ministro de Defensa, sí. También hubo una relación con un chalet y una habitación en la que pasaban cosas, ¿no? Sí, bueno, aquello fue, es una historia genial. Narcís Serra es nombrado ministro de Defensa por Felipe González, pues nada más llegar al poder. Se viene de Cataluña con su mujer y primero está en una residencia militar y luego ya se busca una casa. Entonces el director del CSIS, de Miralonso Manglano, le dice: no te preocupes, que alguien de mi equipo acompaña a tu mujer a buscar un chalet y tal para que podáis. Y entonces le encontraron un chalet en la calle Ebro 5, en el exclusivísimo barrio de El Viso, y bueno, pues ahí colocaron su casa. Y entonces Manglano le dijo a Serra que bueno, que ya que tenía una casa tan grande y tal, que por qué no les prestaba una habitación, y esa habitación la podían utilizar como medidas de seguridad para que su escolta estuviera bien, pero además la podían utilizar para poner equipos electrónicos para espiar, sí señores, espiar desde la casa del ministro de Defensa a el embajador de Marruecos que vivía allí al lado y otras delegaciones como la de Israel y como Cuba, ¿no? Esto es algo absolutamente alucinante, pero bueno, es que además, como me preguntabas antes, Silvia, el chalet lo alquiló una empresa que se llamaba Uzcalar y esta empresa pertenecía al servicio secreto. Y una vez que se enteran, por ejemplo, estas otras personas que han sido espiadas, ¿tienen algún tipo de reacción? ¿Pueden, no sé, poner algún tipo de denuncia? ¿O nunca llegan a enterarse que han sido espiadas? No, el espionaje internacional es algo absolutamente aceptado por todas las potencias. Tú te puedes quejar si lo descubres, pero si no, no. Es decir, que por ejemplo, antes decías, claro, es muy llamativo una superantena, ¿no?, que se ponga al lado, claro. En un chalet, claro, que encima, claro, es el ministro. Es que claro, hay una serie de indicativos que te pueden llamar muchísimo la atención y la gente, claro. Pero normalmente fíjate que la gente no se fija, es decir, porque yo podría haber pasado mil veces y no haberme dado cuenta. Pero el espionaje de unos contra otros, eso está reconocido. Os recuerdo que el CNI tiene una burbuja que impide que se escuchen las conversaciones que tienen lugar allí dentro, ¿no? Es decir, que cada uno se protege como puede, pero todo el mundo trata de espiar a todos, ¿no? Otro chalet, Castilla-La Mancha, nos vamos hasta allí, la finca del doctor. Sí, esa finca, lo comentamos, no sé si os acordáis, ya hace años, pero hay que incluirla aquí, ¿no?, porque últimamente se está hablando mucho de ellas. En realidad es el Centro de Estudios de Propagación Radioeléctrica, fijaros qué nombre tan chulo, para funcionar como tapadera de lo que es uno de los centros de espionaje más importantes que ha habido en España en los últimos 50 años. Esto fue un proyecto llevado a cabo por Reinhard Gehlen, el jefe del servicio secreto alemán, que trabajó, ya hemos hablado de él aquí también, que trabajó durante muchos años impulsado por la CIA, y que decidieron montar una red de espionaje que les sirviera al mismo tiempo por si se producía una invasión de Europa por parte de Rusia. Se habrían traído todos sus equipos y todos sus sistemas aquí a la finca que ahora llaman del doctor. Allí se espiaba todo, había búnkeres subterráneos y montones de antenas para espiarlo todo. Y durante muchos años espiaron Alemania. España recibía una parte de esa información que se recogía allí, pero según mis informaciones hace ya tiempo que los alemanes ya han dejado de usarlo, y se sospecha que los españoles siguen usándolo. ¿Y si sigue usando el chalet de la calle Sextante? Ese chalet es una cosa muy curiosa. Está en la calle Sextante, en Aravaca, que está en los alrededores de Madrid. Esto fue alquilado en abril de 1989. Y oficialmente estaba destinado a lo que ellos llaman las actividades propias del centro, ¿no? Bueno, allí se montó básicamente porque se necesitaba disponer de instalaciones para reuniones secretas o para esconder a fugitivos o para cosas así, para ese tipo de operaciones. Sin embargo, algo raro pasó cuando de repente agentes que iban por allí veían que la señora de la limpieza, que se encargaba de limpiar el chalet, siempre iba acompañada de una persona que la vigilaba. Cuando en la nevera siempre había, por ejemplo, champán y frutas, siempre, y cuando en el dormitorio principal nunca faltaba, o no podía faltar, una colonia de la marca Eternity. Uy, me suena al de las orgías, ¿o no? Bueno, pues es que parece ser que este chalet se lo dejaban a algunas personas de alta responsabilidad para que mantuvieran ese chalet alguna de sus aventuras amorosas, ¿no? Fue, como ya os he dicho, la gente decía que era un auténtico chalet, un chalet absolutamente real para todo este tipo de cosas, ¿no? Real y físico, ¿no? Muy físico en este sí, caso, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Este le llaman el picadeiro. El picadeiro. Bueno, es que los espías tienen de todo, como estamos viendo, ¿no? El chalet de la montaña de la Muda en Fuerteventura. Esa es una instalación que también de antenas, que tiene su chalet para que lo controlan, y que oficialmente el objetivo es recabar información electrónica de los países ribereños y del Sahel. Esto es relativamente más reciente, es decir, esto ya estamos hablando del año 2009, y que, bueno, en teoría todo esto era un poco también pensando en la llegada de pateras, en la llegada de todas estas cosas, es un poco lo que se explicó. Pero esos pedazo de antenas salvaje, tiene capacidad para llegar a África y para llegar a donde sea, ¿no? Antes nos mencionabas algunos chalets con nombre de localidades, de grandes ciudades. Sí. Falta por mencionar Roma. Efectivamente, Roma fue era un chalet operativo que se destacó porque un agente cabreado, Luis Molinero, el 21 de abril de 1986, le habían echado, le habían dicho adiós muy buenas, y entonces para demostrar su cabreo, a las 4 de la mañana de un día trepó, entró en el chalet ante el susto de la gente que estaba de guardia, se tomó unos whiskies y luego volvió a salir por la... Evidentemente, le llamaron la atención, fue detenido, pero él dijo, me habéis echado, pues ya he demostrado cómo vuestros chalets operativos son vulnerables. Te quedas con nosotros para después de las dos, ¿verdad? Vale, fenomenal. Para hablar de un agente oscuro más. Muy bien, fenomenal. Y una pequeña duda que dice un oyente, que es el del pequeño Nicolás, el que utilizaba, también lo usaron para espiar. Bueno, eso, ya sabéis lo que pienso el pequeño Nicolás. Que era un espía, ¿no? Sí, sí, vamos, de lo mejorcito que han fichado. Os voy a contar, un brillante, han subido mucho el nivel con el pequeño Nicolás. Fernando, que a partir de las 2 de la madrugada, a las 2 y 5 aproximadamente, estamos contigo. Seguimos, con ese agente oscuro. Ahora escuchamos las noticias en Onda Cero, nos ponemos al tanto de la actualidad y después continúa La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Y en esta segunda hora de programa, en este segundo tramo de La Rosa de los Vientos, vamos a tener las Crónicas del Misterio con Manuel Carballal, con Lorenzo Fernández. Os hablarán de los suicidios. Y también estaremos dentro de unos instantes con Jesús Núñez, hablando sobre terrorismo islamista, sobre mentiras oficiales, sobre discursos que interesan, pero será después de unas nuevas pistas que nos tiene que contar Silvia Casasola para saber quiénes son los personajes ocultos de esta madrugada. Y esas pistas son... Esas pistas son que recordamos que son tres los personajes, en concreto son tres hermanos catalanes, que recibieron el doctor honoris causa de la Universidad de Girona y que además están considerados tres virtuosos de los fogones. Es un clan familiar que está dirigido en la sombra por la madre. Y además, sus respectivas esposas, junto con el equipo de colaboradores, también son clave imprescindible de su éxito. ¿Quiénes son ellos? Vamos a escuchar la segunda pista sonora. Ha sido un momento mágico no ver que volvíamos a vivir algo que ya conocíamos. Y es una muy buena noticia para la cocina española. En rosa.vientos, @onda0.es y con almohadilla rosavientos nos tenéis que decir... ¿Quiénes son? Importante. ¿Cómo se llaman? ¿Y por qué han sido noticia esta semana? Las 2 y 8 minutos, hora de continuar con La Rosa de los Vientos y continuamos con El Agente Oscuro de Fernando Rueda. Y esta noche, Fernando nos va a presentar a un personaje que era espía, que era miembro de Al-Qaeda y miembro, o que avisó de determinadas cosas relacionadas con Al-Qaeda y que nos sitúa en Yemen, ¿no? Efectivamente. Los agentes oscuros son hombres y mujeres que se juegan con frecuencia la vida para obtener información y en algunas ocasiones para evitar asesinatos. Sufren una tensión psicológica porque de ellos depende evitar en muchas ocasiones que personas inocentes se conviertan en víctimas de grupos terroristas. Un ejemplo de lo que os cuento ha sido revelado hace unos días por El País, la vida de Hani Muhammad Mujahid. Con poco más de 20 años, en plena juventud, se apuntó a Al-Qaeda. Lo desconocía todo sobre el mundo terrorista, por lo que su primer destino fue viajar hasta el campo de entrenamiento de Al-Faruq, en Afganistán, para prepararse en el uso de armas de fuego y explosivos. Tuvo la desgracia de perder el pulgar de la mano derecha, lo que le llevó a convertirse en profesor de yihadistas. Un par de años después, en 2002... tuvo la ocasión de conocer personalmente a Osama Bin Laden y de participar en la batalla de Sanikot, una de las últimas en Afganistán. Salió indemne de ese combate, pero meses después fue detenido en Pakistán. Pasó unos años tremendos en los que recuerda los brutales interrogatorios de la inteligencia pakistaní y, curiosamente, el trato amable de los americanos. Salió vivo de aquella continua tortura y en 2005 fue enviado a la prisión de máxima seguridad de Taiz, en Yemen. Allí fue a visitarle un familiar, el coronel Ahmad Al-Qalasi, jefe del departamento contraterrorista de la provincia, que le convenció para que se convirtiera en agente oscuro, trabajando para Al-Qaeda y al mismo tiempo para ellos. Su trabajo sería informarles de todos los atentados terroristas que preparara el grupo de Bin Laden. En 2007, Hani se enteró de que preparaban un atentado contra turistas españoles mientras visitaban el templo yemení de Mahran Bilqis. Arriesgando que descubrieran su doble juego, telefoneó a su familiar, el coronel Hamoud, quien le aseguró que informaría inmediatamente a sus superiores. Después, por si acaso, realizó una segunda llamada de alerta a otro militar, especificando la información que conocía.

you're strange. When you're a stranger, faces look ugly. When you're alone, Crónicas del Misterio. When you're unwanted, streets are uneven. When you're down, when you're strange. Las Crónicas del Misterio, con Manuel Carballal, con Lorenzo Fernández. Muy buenas a los dos. Hola, buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches. Hoy intentamos venir con sonrisas, ¿no? Por lo que pueda pasar. Sí, sí, estamos, que somos la alegría de la huerta. La huerta genética. De la sierra, de la sierra. O de la sierra. La verdad es que vamos a hablar de un tema extraordinariamente delicado y duro. Yo siempre lo insisto mucho porque se dice o con la boca pequeña, luego existen también unos prejuicios morales que no me gustan nada sobre el tema del suicidio. Hoy vamos a hablar de suicidios, de un caso concreto, pero detrás están los suicidios. Los suicidios es la mayor causa de muerte no natural que hay en España en estos momentos. En lo que la gente escucha el programa de esta noche, en esas 2 horas y media que va a durar, en ese tiempo mínimo se ha suicidado una persona en nuestro país, pero es que se habrán suicidado nada más y nada menos que unas 200 en todo el mundo. Una persona, ¿verdad, Manuel? Cada 40 segundos en el mundo entero. Lo primero que tenemos que hacer es situarnos del lado de ellos, el sufrimiento y lo terrible que tienes que ser tomar esa decisión, ¿no? Bueno, sí, primero que sí, que según un informe de la Organización Mundial de la Salud del año 2012, se registraban en el mundo 804.000 muertes por suicidio, lo que representa exactamente eso, un suicidio cada 40 segundos. Pero cuando alguien decide quitarse la vida, yo creo que no solo hay que lamentar la angustia que ahí lleva a alguien a tomar esa decisión, cerrar el telón y hasta aquí llegamos, acabó, dejar de existir, dejar de ser, sino que también hay que pensar en lo que queda aquí. Porque según los estudios psiquiátricos que se han hecho sobre las causas del suicidio, resulta, a mí me ha llamado muchísimo la atención al leerlo, que hay muchas razones por las que una persona puede decidir quitarse la vida, y en los últimos años, coincidiendo con la crisis económica, pues parece lógico y previsible que hubiese un incremento, ¿no? Pero una de las razones por las que alguien podía decir quitarse la vida es el deseo de conmover a otros o generarles culpabilidad o perjudicarlos de alguna manera y hacerlos sufrir, porque evidentemente el drama también implica a quienes se quedan, no solo a la persona que se queda. La sociedad entera, el mundo entero ha fallado. Cuando alguien se suicida, algo ha fallado en la totalidad de las cosas. En el entorno no han visto las señales, que a veces son muy evidentes, gente, que alguien está pasando un momento verdaderamente duro y verdaderamente crítico, y existen otra serie de factores, evidentemente, ¿no? No hay una sola causa para el suicidio, pero bueno, yo creo Hombre, a veces yo creo que la sociedad sí ve los síntomas, lo que pasa es que no le importan. O sea, los casos que se han dado en España con el tema de los desahucios, por ejemplo, los últimos 2-3 años, es evidente que tú puedes presionar a una familia, a un padre de familia, hasta un momento en que ya no se le puede presionar más, porque se rompe, ¿no? Y esas señales eran predecibles. Pero y lo que no hay que hacer es romper a nadie, evidentemente. Sí, está en nuestras manos no provocar que nadie se rompa para que nadie tome la decisión más terrible que existe. Bueno, eso sería lo ideal en un mundo perfecto, ¿no? Pero vivimos en un mundo muy cruel, con unas reglas de juego muy duras en muchas ocasiones. Nosotros, al fin y al cabo, somos privilegiados quienes vivimos en el primer mundo, incluso las personas de las que vamos a hablar en el caso que nos ocupa hoy. Pero en otros lugares del mundo, donde hay unas condiciones de vida muchísimo más duras, donde hay una expectativa de vida mucho menor, sin embargo, los suicidios también son menores. Es curioso, ¿no? Depende de las expectativas que tenga a veces. No, porque en España es cierto que es una causa de mortandad muy grande, pero en países del norte de Europa, mucho más envidiables en teoría, con economías más estables y demás, hay una cifra de suicidios mucho mayor. Y es también significativo, es decir, no todo es dinero, a veces hay amor, hay solidaridad, hay pues las cosas que no ocurren en el mundo cuando hay también mucho dinero. Por un lado, la existencia de dinero en grandes cantidades y con mucha facilidad se genera una serie de carencias, y por otro también la ausencia de dinero genera otras carencias, y la carencia afectiva, que es lo que hay detrás de muchos casos, bueno, pues es lo que hay que intentar evitar en la medida de lo posible. Evidentemente, sea por una razón o por otra, 9 de cada 10 casos de suicidio están asociados a una depresión emocional, a un proceso depresivo grave, pero ese proceso depresivo puede deberse a causas médicas, a causas sentimentales, a causas económicas, pero evidentemente la economía... A causas sociales. O a causas sociales. Y hay veces que hay zonas proclives, no se sabe muy bien el porqué, que se da pues estadísticamente como más suicidios en esas zonas. Sí, si hablamos a nivel internacional, a mí me ha sorprendido al leer hoy sobre eso, descubrir que países como Holanda, por ejemplo, están a la cabeza del número de suicidios por año, ¿no? Que me parece una cosa sorprendente. ¿Te imaginas que si el suicidio está asociado a unas carencias económicas o sociales o de salud, lo lógico es que hubiese una mayor tasa de suicidios en países del tercer mundo o países empobrecidos, y no es así? Ahí es un problema terriblemente grave sobre el que hay que alertar y contar cosas. No sé en la medida en la que se puede evitar, pero sí se puede evitar que socialmente existan unos prejuicios contra los que aquí siempre hemos estado, pues, verdaderamente, para la redundancia, bastante en contra. Eso sí, el caso del que vamos a hablar esta noche, una vez hecha esta advertencia previa, que creo que es muy necesaria cada vez que se habla del suicidio, es un caso diferente, porque es un caso mucho más entroncado con las temáticas propias de esta sección, que nos sitúa ¿dónde, Lorenzo? Pues tenemos que irnos a Jaén. Bueno, la verdad es que digamos que es un triángulo, el triángulo de la muerte, es conocido por los investigadores que hasta allí se han acercado, y que estaría formado por diferentes poblaciones. Tenemos 3 posibles triángulos que se estarían constituidos, por un lado, por Alcalá la Real, que está en Jaén, Pliego de Córdoba e Iznájar, que están en Córdoba. El otro triángulo sería Alcalá la Real, junto al Caudete y Valdepeñas de Jaén, esto ya es todo provincia de Jaén, y uno más pequeño que también estaría dentro de la provincia de Jaén, que constituiría Alcalá la Real, Castillo de Locubín y Frailes. Como podéis comprobar, el centro neurálgico de estos 3 triángulos es precisamente la población de Alcalá, ¿no?, que es donde se produce posiblemente un mayor índice de suicidios. Hasta hace muy poquito tiempo, la verdad es que ha pasado por ser un tema tabú, que ha sido estudiado por psicólogos, pero también por gente asociada a estos temas, ¿no?, por expertos en lo paranormal, que intentan ahondar, escarbar en la leyenda para intentar llegar a la conclusión de por qué se producen en este lugar una concentración de suicidios que superan con creces al resto de España. Para que os hagáis una idea, en España, en los estudios que se realizaron en la primera década del siglo, de este siglo, del siglo XXI, se estima que se producen 5 muertes voluntarias por cada 100.000 habitantes. Estamos hablando de una cifra importante que en porcentaje se vendría a traducir que al año hay aproximadamente un 6% de la población que se suicida, o que, bueno, pues podría entrar en el umbral del suicidio simplemente porque la policía no ha llegado a determinar exactamente las causas de la muerte, pero todo parece indicar que ha sido así. No estamos hablando de un 6%, pero es que Jaén, para que te hagas una idea de lo que a porcentaje se refiere, en esos 6, estamos hablando de 5 muertes voluntarias por cada 100.000 habitantes. En el resto de España, en Jaén, sin embargo, sube la cifra a 9 personas por cada 100.000 habitantes, en lo que son las estadísticas que se llevaron a cabo en la primera década del siglo XXI. Pero es que si nos vamos a los municipios de la Sierra Sur concretamente, donde se encuentran los llamados triángulos de la muerte, es que esta estadística ya se dispara a un 28, no por ciento, sino a un 28 fallecidos por cada 100.000 habitantes. Es una cifra verdaderamente escandalosa, porque además esta zona de la Sierra Sur de Jaén, no solo ahora, sino especialmente en tiempos pasados, era una zona especialmente despoblada. Por lo tanto, cuando hablabas de que de cada 100 habitantes 28 podían suicidarse, estábamos hablando de un porcentaje muy alto de la población de aquellos lugares, que estaba, como te digo, prácticamente deshabitado. Por lo tanto, estamos hablando del lugar con mayor índice de suicidios de toda España, y nos vamos a centrar especialmente, no en un caso, sino una serie de casos en un entorno familiar. Aquí hay varios estudios que a mí me han llamado poderosamente la atención, ¿no? Porque evidentemente son muchos los que han intentado buscar explicación al porqué de este elevado número de suicidios que se produce en esta zona, ¿no? Y la verdad es que si preguntas a los habitantes que hay en este lugar, los que todavía viven en estos cortijos, las explicaciones son variadas, ¿no? Te van desde especie de plantas y árboles de la zona que resultarían en cierto modo venenosos, nocivos para el ser humano. También se pasa por la altitud del terreno donde se ubican los pueblos. Evidentemente estamos hablando de una serranía. También se habla, como no podía ser de otra forma, de transmisión genética, en lo que el psiquiatra Antonio González denomina lealtades invisibles, es decir, es una transmisión de padres a hijos. Hay que decir que se baraja una cuarta explicación que entroncaría más directamente con el ámbito de la leyenda, pero que para la gente que habita en este lugar, y especialmente en décadas pasadas, pasa ese marco de la leyenda y se convierte en auténtica certeza, ¿no? Y es la posibilidad de que espectros venidos, fíjate lo que te voy a decir, espectros venidos del más allá, pues de una forma u otra inducen a los suicidas a que cometan esos terribles actos. Y es aquí donde entramos en algunos de los lugares más siniestros de los que podemos encontrar, algunos de ellos ya derruidos, pero que siguen aguantando el paso del tiempo, especialmente las historias terribles que se han producido en los mismos. Y en los que se cuenta que precisamente ha pasado eso, ¿no? Que los ancestros siguen invitando a sus descendientes en diversas apariciones, bueno, pues a quitarse la vida, nada más y nada menos. Mira, tienes historias terribles, ¿no? Hay María Fernández, es una de las protagonistas de una de ellas, ¿no? Cuentan las crónicas que esta fue una de las muertes más sonadas que se produjo en este lugar. La llevó a cabo la tal María, que era madre de un niño de 5 años. Vivía muy cerca del río Salado, que es un afluente del Genil, que a su vez es un afluente del río Guadalquivir. Bueno, pues un mal día, después de descerrajar literalmente un tiro en la cabeza de su niño pequeño, anudó una cuerda y en una escena que aquí se ha repetido decenas de veces, en ese mismo lugar, la hizo sobre una viga de madera, se la echó al cuello y al grito de «espérame, que ya voy», se ahorcó. Este fue el comienzo de esta crónica negra que se ha repetido constantemente en esta zona serrana. Es algo verdaderamente terrible porque, como te digo, está ligado no solo a lo que es las explicaciones que se dan, ¿no?, y que puede provocar la propia tierra, la altitud, la vegetación que hay en el entorno, sino incluso se habla de estas apariciones espectrales que de una forma u otra susurrarían a los vivos para que terminaran con su vida, ¿no? Hay dos cortijos especialmente siniestros en lo que a muerte se refiere, quizás los más conocidos y a los que la gente, pues quienes saben de lo que haya ocurrido, prácticamente no se atreven a acercarse. Son el cortijo de los asombros y el cortijo de los 14. El primero se llama así porque al principio del siglo XX, que es cuando fue levantado, concretamente en el año 1920, de este modo eran conocidas las apariciones espectrales, ¿no? Se les llamaba así, los asombros, ¿no? Y en este lugar, que está cercano a la localidad de Priego de Córdoba, es decir, estamos hablando del triángulo que uniría Jaén y Córdoba por esa línea sutil, pues parece ser que se ahorcaron sus primeros dueños de un árbol con las ramas totalmente retorcidas, que hoy día todavía está ahí, dan sombra a las pocas ruinas que quedan en este inmueble que durante décadas se ha considerado maldito. ¿Por qué? Bueno, pues hay que decir que antes de la guerra se pensaba que el lugar estaba habitado por lo que se conocía como un martinico, que es un duende muy feo que se dedicaba a mover las cosas de sitio, a lanzar con violencia objetos del hogar de todo tipo, ¿no?, de un lado a otro, a gritar en mitad de la madrugada, a dar golpes y a susurrar en los oídos, ¿no?, durante la madrugada para inducir a quienes habitaban el cortijo, pues en el cortijo directamente a que se quitaran la vida, ¿no? Estamos hablando de un poltergeist, lo que hoy se conocería como un fenómeno poltergeist, pero que en este caso además no solo fue vivido por aquella primera familia, sino que sucesivamente quienes se han atrevido a habitar este lugar durante las décadas han padecido prácticamente los mismos fenómenos. También se habla de la presencia de varias niñas fantasmales que corretean por el campo, parando justo al lado del árbol en el que supuestamente se han ahorcado varias personas más que han habitado en este cortijo. Incluso las crónicas aseguran que los sucesos llegaron a tal extremo que las creencias de la gente de este lugar, estamos hablando de una zona serrana, una zona muy conservadora, pues se decidió llamar a un exorcista, a un cura, para que exorcizara de los malos espíritus que había en este cortijo, pero sin embargo, pese a que se realizó el exorcismo, no evitó que los fenómenos siguieran produciéndose. Fijaros que es tal el miedo que todavía provoca la historia del cortijo de los asombros que los vecinos de las poblaciones cercanas, a pesar de que en el año 2010 fue prácticamente demolido, hoy solo nos quedan las ruinas, si bien es cierto que ese árbol reseco donde se ahorcaba la gente todavía está al lado, bueno, pues hoy en día los vecinos de las poblaciones cercanas evitan pasar por el lugar, pues por si las moscas, ¿no?, por si realmente ese martinico, esos seres extraños que habitan en el cortijo de los asombros salen para darles, no sé si la bienvenida, pero desde luego nada agradable. Este es uno de ellos. Se hablaría o se diría, en todo caso, en una visión desde fuera, que esos asombros, es muy curiosa esa denominación, sí, que se utiliza, ¿no?, esos aparecidos, en cierto modo, es lo que se ha puesto después de un hecho que puede identificarse como ese paranormal, fenómeno de imitación que ha podido existir como explicación ante este tipo de fenómenos, ¿no? Evidentemente. En una familia, ¿no? El nombre le viene por eso, ¿no? Es decir, estamos hablando de un lugar en el que, por lo que sea, se han producido una serie de fenómenos extraños y de esta forma el fenómeno ha llevado a que se le ponga este nombre. Pero como te digo, no es el único. Quizás el más terrible y además muy ligado a lo que estamos hablando en estos minutos, ¿no? Esa, bueno, situación terrible que puede llegar a vivir el ser humano al punto de llegar a suicidarse, como en este lugar, el cortijo de los 14, llega a un extremo sórdido, ¿no? Porque verdaderamente ves cómo, bueno, pues vais a ver el porqué. Hay que decir que cuando hablamos de las estadísticas de suicidios y de fenómenos extraños, en el cortijo de los 14 la cuestión se dispara, ¿no? Porque lo interesante viene ya a ser su propio nombre, ¿no? Ya que se llama así porque en el interior del mismo se suicidaron ni más ni menos que 14 miembros de una misma familia, uno detrás de otro, como si se tratase de un auténtico y tétrico cortejo de muerte, ¿no? Los testimonios que además se recabaron en la zona aseguran que esto sucedió porque... Fijaros lo que os voy a decir, es que es tremendo, pero es que la leyenda, que en este caso se da como certeza, y aquí se dice que esto ocurrió, pues aseguran que se fueron llamando unos a otros. Al parecer el primero en quitarse la vida fue el patriarca de la familia, el padre, que se ahorcó colgándose de una viga de madera. Días después se empezó a aparecer, eso es lo que dice al menos la crónica, que seguro parto de la idea de que está bien trufada de leyenda, pero en este caso, vuelvo a repetir, allí se da como certeza absoluta, y aquel que recibió su llamada desde el más allá, pues no fue ni más ni menos que su hijo pequeño, que se colgó ya después de la misma viga. No tardó, pues al parecer, en aparecerse el pequeño, otro familiar, reclamando la presencia, pues eso, ¿no?, de que se fueran con él al más allá, y así hasta un total de 14. Hay que decir que hoy la silueta del cortijo de los 14 está recortada en las alturas de un monte, y prácticamente día tras día y noche tras noche, pues son muchos los que pasan por allí y no se atreven a acercarse porque da la sensación de que estás delante de una especie de faro que atrae pues a aquellos que buscan consuelo en el más allá. Y esto, pues la verdad es que es una situación bastante terrible, especialmente cuando ves que los que vienen del más allá, o los que supuestamente vienen del más allá, vienen a susurrarte que te vayas con ellos. En esos asombros, el nombre que dan a las apariciones, un día hay que hablar, ¿no?, de este tipo de apariciones que utilizan terminología muy propia de la zona, que claro, que enseguida reflexionas y sabes a lo que te refieres, ¿no? Pero que en el momento, pues en las urdes nos has contado, ejemplo, un poco las expresiones, bueno, que se utilizan, que es tremenda, además, para cada tipo de aparición, un tipo de nombre, ¿no? Aquí le llaman asombros. Asombros. Y lo que ocurre es que esos asombros recomiendan cosas poco recomendables, claro. Claro, efectivamente. Yo no sé si en Galicia ocurre lo mismo, Manuel, pero por ejemplo en Brasil y en Portugal, la definición que se le da a estos aparecidos, que generalmente no suelen tener muy buenas intenciones, disculpad mi portugués, no es muy bueno, pero sería algo así como asombrasoes, ¿no? Con lo cual vemos que estamos ante algo muy parecido, ¿no? Son los asombros a la española, en este caso a la serrana jienense, que desde hace décadas, prácticamente siglos, se aparecen en estos lugares y bueno, pues lo que invitan a hacer, desde luego, no es nada bueno. Quizá lo que hace la sabiduría popular es intentar bautizar o intentar buscar alguna forma de definir algo que no comprende, pero que la ciencia sí permite comprender. Porque hay otra lectura de toda esta casuística, que es casuística real, y es la investigación desde el punto de vista exclusivamente sociológico y psiquiátrico. Hay varios estudios que se han realizado sobre los suicidios en el municipio de Alcalá y en todos los alrededores, algunos muy interesantes, y echándoles un vistazo, hombre, te das cuenta de que en realidad lo que ocurre en Alcalá es un poco lo mismo que ocurre en el resto de España, o lo que más concentrado, ¿no?, con mayor número de casos. El 70% de los suicidas son varones frente al 30% que son mujeres, lo mismo ocurre en Alcalá. Hay un pequeño porcentaje mayor de suicidios que se dan en el ámbito rural. En el caso de Alcalá, entre 1983 y 1987, 16 suicidios se dieron en pequeñas aldeas, mientras que 11 se daban en la capital, en Alcalá. Hay un altísimo porcentaje, un 82% de suicidios por ahorcamiento, mientras que solo un 4,4% utiliza arma de fuego o otro tipo de cosas. Pero hay algunos elementos que a mí me parecen que podríamos reinterpretar desde un punto de vista más científico. Por ejemplo, esa sugerencia de que los ancestros, los que ya se han ido, llaman a sus familiares para que los acompañen, quizás sea una forma de intentar comprender un fenómeno real que está recogido en las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, y es que los parientes de las personas que se han suicidado tienen 5 veces más peligro de terminar repitiendo el comportamiento familiar que las personas que no tienen un suicida en su biografía familiar, ¿no? Es decir, que hay muchas más posibilidades de que alguien cuyo padre, hermano, abuelo ha decidido quitarse la vida imite ese comportamiento que ocurra con una persona que no ha tenido eso. El psiquiatra Antonio González, que es uno de los que ha investigado los suicidios en Alcalá, la Real lo define de una forma muy poética y muy inquietante también. Él habla de las lealtades invisibles, es decir, la transmisión de la idea del suicidio de padres a hijos. El equipo de psiquiatras de la Universidad de Málaga, que hizo un estudio entre 1983 y 1987, recogiendo, si no recuerdo mal, 180 y tantos, una burrada de casos, decía que el 64% de los casos de suicidios en esa comarca había por lo menos un antecedente familiar. Es decir, que está constatado desde el punto de vista científico que hay ese efecto contagio, y a lo mejor ante un fenómeno que nos cuesta comprender, que en una determinada pedanía o en un determinado lugar una persona se suicide y después, unos años después, se suicide su hijo o su hija y después su esposa, es como si realmente los estuviese llamando desde el más allá, ¿no? Pero es algo que ocurre, afortunadamente, menor porcentaje en otras partes del mundo y que puede tener otra lectura psiquiátrica. Me imagino, de todas formas, que al igual que se ha tenido en cuenta los parámetros que antes mencionaba, es de la altitud, de que ciertas plantas o ciertos árboles pudieran tener alguna toxicidad que pudiera influenciar en el ánimo de las personas. Supongo que también habrán analizado el agua. También se habrán analizado también el aire, el medio ambiente. Si hay alguna empresa o alguna, no sé, algún residuo tóxico, alguna cosa que pueda influir. Totalmente descartado. Date cuenta que además en Jaén, como me imagino que en la gran mayoría de las provincias montañosas de nuestro país, pues prácticamente las aguas que se consumen, bien sean en montaña, bien sean en valles, son las que proceden precisamente de la alta montaña. Por lo tanto, el agua que puedes consumir en Castillo de Locubín, que es montaña, o en Iznayot, por ejemplo, va a ser la misma que puedes consumir en Úbeda, que es ya loma, es valle, ¿no? Por lo tanto, tendría que producirse el mismo porcentaje de suicidios en un lugar y en otro, y en este caso pues no se produce. Bueno, pues hasta aquí las crónicas del misterio, que se han tenido de absolutamente color siniestro con esta noticia, este hecho que sí que hace tiempo queríamos comentar. Bueno, ya ha sido un momento bueno para hacerlo. Esos casos en algunas poblaciones de la provincia de Jaén, y luego, bueno, pues la generalidad de un fenómeno sobre el que hay que alertar, pero en este lugar parece que todavía más. Lorenzo Fernández, muchas gracias. Gracias a vosotros. Manuel Carballal. Hasta mañana. Mañana más animados. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Vamos a ir resolviendo ya, si te parece, Silvia, el concurso de esta noche. Los personajes ocultos, ha habido mucha participación. La verdad es que sí, os lo agradecemos muchísimo. Bueno, hemos dicho que eran tres hermanos. El mayor está considerado uno de los mejores chefs del mundo. El mediano es un gran sommelier. Y el pequeño recibió un premio como el mejor repostero del mundo. Son tres cracks. En efecto, se trata, como habéis adivinado, de Joan, Josep y Jordi, los hermanos Roca, que regentan el Seller de Can Roca en Girona, cuya lista de espera es de un año o más, de la gente que quiere ir a comer allí, que tienen tres estrellas Michelin y que han vuelto a situarse como el mejor restaurante del mundo, título que ya regentaron en 2013. Y una curiosidad: tanto la cocina como la bodega del Seller de Can Roca son más grandes que el comedor, que tiene solo 12 mesas y una capacidad de 45 comensales. Ahí hay nada. Yo tengo una duda, y es que si hay que pedir mesa con un año de antelación, los señores de Michelin lo han conseguido antes, ¿no? Porque si no, ¿cómo lo van a elegir restaurante del año si hace falta más de un año para pedir mesa? Digo yo, ¿no? Claro, no, ellos me imagino que tendrán... Qué malo soy, ¿no? Tienen el enchufe para ir en cualquier momento. Claro, creo que acabas de decir la palabra. No, pero está, la verdad es que las cosas que hacen... Sí, sí, no, son maravillas. Sí, sí, sí, yo estoy harto de ir y lo puedo certificar. No recuerdo bien, no sé si valía ciento... No, no es caro. Noventa y tantos el menú, no, una cosa No es caro, es lo que apagamos habitualmente, ¿no? Vamos, eso tú sí. En desayunos te lo gastas todos los días. Sí. Bueno, quien ha ganado es Sara Ancrits con el con arroba @mrdatmo, ¿eh? Así que ella es la que ha ganado. Así que bueno, pues envíanos en rosa.vientos@onda0.es tu dirección y te llegará un detalle del programa. No invitaciones a Can Roca porque tendrías que esperar muchísimo, pero un detalle del programa. Un año sí. Igual es restaurante del año en 2017, que es lo que haría falta. Puede ¿no? ser, eso puede es lo que ser, no sí. entiendo yo. Bueno, escuchamos las noticias en Onda Cero, las noticias de las 3 de la madrugada y después continúa La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos un nuevo tramo, el último de La Rosa de los Vientos, esta madrugada, programa que mañana os recordamos. Comenzará la una, tenemos una super tertulia con Lorenzo Fernández y con Manuel Carballal, a quienes habéis escuchado, y se unirá mañana Juan José Sánchez Oro. Entre la una y las cuatro de la madrugada, La Rosa de los Vientos. Y hoy nos queda por delante todavía mujeres con historia. Vamos a la Edad Media, las primeras mujeres que hicieron cosas muy importantes, nos lo contará Silvia Casasola. También tendremos en Eureka una noticia científica de primer nivel, la que nos trae Francis Román Villatoro, el profesor de la Universidad de Málaga, nuestro colaborador de lujo en el campo científico. También vamos a tener a José Manuel Escribano hablando del cine, de toda la actualidad, y dentro de unos instantes Azul y Verde con Martín Espósito. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Verde. Hoy se ha celebrado el Día de las Fuerzas Armadas, anteayer fue el Corpus Christi y el viernes el Día del Medio Ambiente. Martín Espósito, muy buenas. Hola, muy buenas noches. Y sin embargo, ese no ha sido festivo, ¿no? No, no fue festivo, no. Y fue pues un viernes más. Aunque el planeta celebraba el Día Mundial del Medio Ambiente, suele pasar sin pena ni gloria. Aunque siempre hay excepciones, eso sí. Aquí en Onda Cero, tanto Juan Ramón Lucas en Más de Uno, como Julia Otero en Julia en la Onda, dedicaron minutos a hablar de todo lo que nos rodea y no cuidamos. En el caso de Juanra, con participación de los oyentes mediante Twitter, con propuestas para mejorar nuestro entorno. Este año, como os contábamos la semana pasada, el día festivo pero lectivo y laborable, quería llamarnos la atención sobre el consumo responsable. Ashim Steiner es el director ejecutivo del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, lo explica muy bien en su mensaje con motivo de la festividad. El tema de este año se centra en la pérdida y el desperdicio de alimentos. Piensa, aliméntate, ahorra. Esta es la nueva campaña de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, junto con el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y otros socios que lanzaron a principios de año. Es una campaña asombrosa porque llama la atención en las dos cuestiones, pérdida de alimentos y desecho de alimentos, cuestiones que han alcanzado unos niveles incomprensibles hoy en día. Entre el 30 y el 40% de todo lo que cultivamos en este planeta se pierde en algún lugar entre el campo y el consumidor. Es un desperdicio, dice Ashim Steiner, es un desperdicio desde el punto de vista de las personas hambrientas del planeta y también en términos de recursos, agua, tierra, inversión y trabajo que son utilizados para producir esta comida. Y efectivamente era Ashim Steiner, efectivamente se trataba de un speech con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente. Ahora bien, un detalle que me he guardado en la buchaca es que el discurso es de 2013. Es decir, personalmente no es la primera vez que lo digo, propongo reflexión seria respecto a qué lugar ocupa la preocupación por la naturaleza en nuestro día a día, en nuestro calendario. Como decías, Bruno, no fue festivo, si marcamos el Corpus Christi. Y esta noche pues dejamos una nueva reflexión dirigida a medios de comunicación, gabinetes, agencias de comunicación y principalmente a políticos. Es decir, el mensaje lo conocemos, se traslada a la sociedad en repetidas ocasiones. Viaja en transporte público para recortar las emisiones de CO2, ahorra agua en el Día del Agua, por cierto, estamos ante el Día de los Océanos también, la importancia de la generación eólica en el Día del Viento, que, por cierto, en mayo récord de aportación a la red para un mes de mayo. En definitiva, un largo etcétera de mensajes que repetimos, que por ser tan repetidos acaban pasando desapercibidos, como la publicidad, eso se tiene mucho en cuenta, marketing, ¿no? Y la pregunta ahora que cabe hacerse, ¿se han agotado los mensajes que ya se repiten con 2 años tan solo de diferencia? ¿Hace falta tal vez nuevos mensajes, nuevas maneras de hacer llegar el mensaje? ¿O simplemente educación, educación, educación? Y que los políticos que realmente lleven a cabo esos mensajes, que sí, que está muy bien que los pronuncien, pero que están ya muy manidos, muy conocidos, pero no defendidos, no se llevan a la práctica, no se aplican. Y podemos poner un ejemplo de todo esto que nos dices. El Día Mundial del Medio Ambiente, 2015, lo recordamos, fue el pasado viernes. Y Europa Press, por ejemplo, lo recordaba a partir de un informe de la Organización Mundial de la Salud que alerta sobre el peligro de no cuidar el medio ambiente en las ciudades y extractaba las 10 ciudades más contaminadas del mundo en 2014. Ranking: Nueva Delhi, en India, Karachi, Pakistán, Dhaka, en Bangladesh, Dakar, Senegal, Abu Dhabi, Emiratos Árabes. Tecnologías obsoletas, ausencia de políticas medioambientales estrictas o incluso la ausencia de aplicación de esas políticas si las hay. Escasa información, políticas de educación medioambiental que no hay y que están muy lejos, leche. India, Pakistán, Bangladesh lo vemos muy lejos, por eso la contaminación de allí parece no ser noticia aquí. Y que ellos estén de contaminación en límites estratosféricos no significa que en nuestras ciudades vaya uno por la calle oliendo a rosas. Bueno, en Madrid sí, en la calle Serrano las tiendas desprenden demasiado aroma irreal en ocasiones. Pero bueno, dicho esto, los medios informamos, damos los datos. ¿Y los políticos qué hacen? Nada. Esperar a que baje en el siguiente informe, conforme se renueve el parque de vehículos, por ejemplo, que de acuerdo a los tiempos que fije la industria, eso sí, de la automoción, a la que se podría ayudar ya no para vender coches, sino a hacerlos realmente respetuosos con el medio ambiente. Pero bueno, esto es un ejemplo de decir, damos muchos datos, sí, sabemos que contaminamos mucho, pero al final, ¿realmente qué hacemos para no contaminar o por lo menos realmente hacer algo? Y entre las cosas que hacemos es poner un cartel de "se vende" en el Ministerio de Medio Ambiente. Claro, como no se hace nada, dice Greenpeace, ¿para qué tenemos un Ministerio de Medio Ambiente si realmente no se aplica ninguna medida o las que se aplican no van encaminadas en ayudar al medio ambiente? Bueno, pues coincidiendo con ese día, con el Día Mundial del Medio Ambiente, activistas de Greenpeace pusieron en venta al Ministerio de Medio Ambiente, empapelaron la verja de su fachada principal, 200 metros cuadrados, de carteles con el mensaje "se vende por cese de actividad". Y además instalaron un stand a modo de oficina inmobiliaria frente al edificio para informar a los viandantes. En Twitter crearon el hashtag "se vende ministerio". ¿Y por qué, dice Greenpeace? Porque esta acción, el Ministerio de Medio Ambiente, no deja de ser un ministerio florero, dicen. El gobierno lo dedica exclusivamente a tramitar deseos del Ministerio de Industria, de las grandes multinacionales. Actividad tiene, pero ninguna. Es en defensa del medio ambiente. Entre las grandes hazañas, dice Greenpeace, del Ministerio en los últimos años, se encuentra, por ejemplo, permitir proyectos tan polémicos como fracking, las prospecciones petrolíferas, reformar en contra del interés medioambiental y ciudadano con leyes como la Ley de Costas, Ley de Montes o la Ley de Parques Naturales. Y ya para acabar, un informe de Greenpeace, que también ha sido noticia esta semana. Una radiografía del medio ambiente en España y sus consecuencias sociales. Un índice que han elaborado a partir de una serie de indicadores que ofrecen un diagnóstico de la calidad ambiental de cada comunidad autónoma. Indicadores que son agricultura, calidad del aire, costas, pesca, energía y cambio climático, protección y gestión del territorio y esa gestión también de los residuos. El informe está disponible en la web de Greenpeace, greenpeace.org/hispana/es, y según este índice, las comunidades con mejor puntuación son La Rioja, Navarra y la Comunidad de Madrid, seguidas a continuación de Extremadura, Castilla y León, Galicia, Andalucía, Cataluña, Baleares, Murcia, Canarias, Canarias, Castilla-La Mancha, Asturias y Euskadi. Cerrando la lista, la Comunidad Valenciana, Cantabria y Aragón. Ninguna de ellas tiene un nivel de calidad ambiental alto o muy alto, según Greenpeace, en este informe. Más bien tienen media o baja o muy baja nivel de calidad ambiental. De cada comunidad se van enumerando los índices en negativo y en positivo, lo podéis ver, es gráficamente muy bonito de verlo, y con muchos datos, mucha información. Por quedarnos con algunos positivos, La Rioja, dicen, podría abastecerse con energías renovables 89 veces toda su demanda de electricidad en 2050. Navarra tiene una buena gestión forestal, el 50,82% de la superficie forestal de Navarra cuenta con un plan de ordenación o de un plan técnico. En Madrid se destaca la movilización ciudadana, la plataforma contra la privatización del canal de Isabel II. En negativo, sin entrar en detalles por comunidad, que también los hay, por ejemplo en Aragón, donde solo se recicló el 13,59% en 2013, cuando la media del reciclaje de residuos en nuestro país es de un 20%, pero sin entrar en detalles, que también hay una parte en la que se dan, bueno, pues una perspectiva de positivos y negativos, pues los aspectos negativos en nuestro país, en esta radiografía del medio ambiente, esa radiografía y sus consecuencias sociales, está la prevención y extinción de incendios, que ha sufrido un recorte en los últimos años. El dinero público destinado a proyectos inútiles y contaminantes, se menciona el almacén de gas Castor. También como punto negativo, presunta corrupción en la gestión de residuos, se menciona el caso Brugal. Y otro aspecto, otro dato que llama la atención, que los delitos contra el medio ambiente son los que tienen un mayor porcentaje de indultos. Y dan el siguiente dato, entre 2007 y 2011, según Greenpeace, un total de 235 personas fueron condenadas por delitos contra los recursos naturales y medio ambiente. Y creo que era 15 o una cosa así, los indultos de estas personas que habían sido condenadas por delitos contra el medio ambiente. En total, dice Greenpeace en este informe, son más de 400 puntos negros en nuestro país, señalizados, con 214 ejemplos positivos a seguir. Así que vamos a quedarnos con esos ejemplos a seguir, modelos, y con este informe, que según Greenpeace permite demostrar que el medio ambiente es una de las principales víctimas de la crisis y que es la ciudadanía quien sufre las consecuencias. Importante esa parte social del informe, de esa radiografía del medio ambiente en España. Desde luego, destacar también lo bueno que destaca el informe. Vamos a quedarnos con ese dato, por ejemplo, de La Rioja, que podría abastecer con energías renovables 89 veces, nada más y nada menos, 89 veces toda su demanda de electricidad en el año 2050, o en Navarra, que habla de esa buena gestión forestal, la mitad de la superficie forestal cuenta con un plan de ordenación o un plan técnico, y por supuesto la movilización ciudadana. Ahí se demuestra la importancia de los ciudadanos, la importancia de todos y cada uno de nosotros en la lucha por el medio ambiente, en la lucha por nuestra casa, en definitiva. Ahí están los datos, y si se puede hacer, ¿por qué no? Ahí están los intereses. Queda mucho trabajo por hacer, pero al menos hay una perspectiva positiva. Vamos ahora con mujeres con historia. Mujeres en la Edad Media. La llama de la sabiduría, así se titula el libro de Juan Francisco Fernández. Acaba de publicar, y con quien habla y charla Silvia Casasola. Mujeres con historia. Hoy vamos a intentar averiguar cuáles eran las dificultades que tenían las mujeres en la época medieval, en especial en el siglo XV. Para ello, nos acompaña Juan Francisco Fernández, licenciado en Derecho, que ejerce como abogado en Valencia y que ha investigado cómo vivían las mujeres en este siglo para documentar su última novela, La llama de la sabiduría. El trato que recibía la mujer, y la mujer ya nacía sabiendo su papel y dónde tenía que colocarse, ¿no? Y como no se colocara en alguna de esas casillas, pues acababa en el prostíbulo. La época medieval fue un tiempo especialmente difícil en el que las mujeres tuvieron que superar innumerables obstáculos. La sociedad imponía sus reglas y muchos factores iban condicionando la vida de millones de mujeres. Mujeres que, a pesar de todo, supieron destacar y también dejar su impronta en la sociedad. Tenemos todo un marco ahí, enterrado debajo de la oscuridad o del olvido, un sustrato de mujeres que han aportado a la historia desde siempre, ¿no? Porque

El resultado de la partenogénesis siempre es un clon de la madre, es una hembra. Por lo tanto, lo que nos dice la Biblia, que Jesús pudo nacer por partenogénesis a partir de la Virgen María, en principio, salvo que haya un milagro, es imposible. Hubiera sido hembra Jesús, caso de que hubiera ocurrido este proceso biológico. En los mamíferos, la partenogénesis no se da de forma natural, es algo que se puede inducir en laboratorio. Ya en 1936 se indujo en conejos, se ha inducido en ratones, incluso en monos, pero lo habitual en mamíferos es que el desarrollo sea anormal y que el feto tenga problemas que provoquen un aborto. Es muy difícil que aparezca un mamífero por partenogénesis. Sin embargo, en otros animales, por ejemplo en peces, es posible en casos muy excepcionales y se ha observado en cautividad, por ejemplo en tiburones, en algunos tiburones. Esta semana se ha publicado el primer caso de partenogénesis observado en vertebrados en su hábitat natural, en concreto en hembras, en una población de peces llamados peces sierra en Florida. Y estos peces han empezado a reproducirse sin sexo en una población que está en proceso de extinción. Esto se publicó en la revista Current Biology. Y además se dice que esta reproducción asexual da como resultado hembras, no varones, ¿no? Como nos decías. Exactamente. Como hemos dicho, la partenogénesis es una forma de reproducción asexual en la que un óvulo sin fecundación inicia la división celular, lo que se llama segmentación, para la formación de las primeras formas de pluricelulares que llaman blastocitos, que darán lugar al embrión que desarrollará el nuevo ser, que en el caso de la partenogénesis se llama partenote. Hay dos tipos básicos de partenogénesis, la diploide y la haploide. En la partenogénesis diploide no se da un proceso que se llama meiosis, y entonces el huevo se va formando por mitosis. El resultado siempre es un clon de la madre, lleva exactamente los mismos cromosomas que la madre. Sin embargo, en la otra partenogénesis, la haploide, se produce primero una meiosis, se dividen los cromosomas, como cuando se forman los gametos, en el óvulo, antes de que se produzca la mitosis, con lo que el resultado es un ser que tiene células haploides, células con la mitad de los cromosomas de la madre. Este tipo de partenogénesis ocurre, por ejemplo, en las abejas. Las hembras, las reinas y las obreras son diploides, pero los machos, los zánganos, son haploides. En las células de todos los vertebrados son diploides, con lo que este proceso no puede ocurrir. Para los científicos de la Universidad de Stony Brook en Nueva York, que han descubierto de manera muy inesperada que en este estuario de Florida los peces sierra hembras se habían reproducido por partenogénesis, ha sido realmente una sorpresa gracias a una serie de análisis de ADN que se han realizado. Alrededor del 3% de los peces que estudiaron eran producto de esta reproducción asexuada. Eran peces, sorprendentemente, que se encontraban en un estado perfecto. En principio eran indistinguibles de los otros peces y se cree que la razón es que esta población de peces está en peligro de extinción por la sobrepesca, por la pérdida del hábitat costero, y se cree que ello ha provocado la partenogénesis en algunas hembras de esta población. El sexo, siempre lo hemos entendido así, ha tenido una gran función evolutiva en la diversidad biológica, es gracias precisamente al sexo. ¿Qué función evolutiva puede tener entonces esto en el desarrollo de la diversidad biológica? Bien, hasta ahora los únicos vertebrados que habían nacido por partenogénesis habían sido criados en cautividad. Desde un punto de vista evolutivo, el problema que surge con las crías que surgen por partenogénesis es que tienen la mitad de la diversidad genética de sus madres y que, por lo tanto, suelen tender a morir. Por ello se pensaba que la partenogénesis no era eficaz para contribuir a la proliferación de una especie en su entorno natural. Sin embargo, hay algunas excepciones. Hay unos pequeños animales acuáticos llamados rotíferos que se reproducen por partenogénesis y que lo han hecho durante los últimos millones de años. En laboratorio, este animal es el animal modelo para estudiar la reproducción sexual en animales. Los rotíferos son partenogenéticos. Se cree que la ventaja que puede producir este tipo de reproducción asexual en los rotíferos es lo que se llama la eliminación de los parásitos genéticos. Hay ciertos elementos del ADN, que son elementos transferibles, que son pedazos que se multiplican por sí mismos y que pueden causar un cierto daño genético. Resulta que los rotíferos no presentan este tipo de parásitos en el ADN, este tipo de ADN transferible. Pero, por supuesto, esto es una hipótesis, habrá que confirmarla con futuros estudios. La presencia de ejemplares partenogenéticos en poblaciones animales que se encuentran en riesgo de extinción es una cosa realmente sorprendente, lo que se ha descubierto con estos peces sierra, y es posible que haya también en otras poblaciones en peligro de extinción, pero todavía no lo sabemos. Gracias al análisis de ADN lo iremos descubriendo en los próximos años. Lo curioso, lo verdaderamente llamativo de este descubrimiento es que esa forma de reproducirse asexuada es un mecanismo de defensa para evitar la extinción. Sí, todavía no sabemos si estos peces que están en grave peligro de extinción acabarán pudiendo sobrevivir gracias a reproducirse asexualmente durante un cierto tiempo para después volver a reproducirse de manera sexual habitual y volver a tener una gran diversidad genética. Andrew Fields y sus colegas de la Universidad de Stony Brook en Nueva York afirman en su artículo que ellos creen que no será suficiente porque el porcentaje de población que hay partenogenética es pequeño y estos peces están en grave peligro de extinción. La población ha sido diezmada del orden de, ahora mismo la población es del orden del 5% de lo que era a principios del siglo XX. Estos peces son peces realmente grandes, del orden de medio metro de longitud, y son endémicos en esta región del suroeste de Florida. El estudio publicado en Current Biology ha podido recoger 190 ejemplares entre el año 2004 y el año 2013, ha realizado un análisis genético de estos individuos con objeto de determinar el grado de variedad genética de cada individuo. Es decir, se compara el ADN, el genoma del individuo, consigo mismo. Cuando las poblaciones están en grave riesgo de extinción, los dos progenitores tienden a ser primos o a ser incluso hermanos, porque no es fácil encontrar una pareja en una población tan pequeña. Un parentesco interno del orden de 0,25 significa que los padres son primos. Un parentesco del orden de 0,50 es que son hermanos, y un parentesco cercano a la unidad es que realmente ha ocurrido la partenogénesis, que realmente no hay dos padres, sino que solamente hay uno, en este caso la madre, y una madre que sus propios óvulos por partenogénesis han generado a sus futuras hijas. Al no provenir de padre y madre, estos individuos están poco adaptados a los posibles cambios que hay en el ambiente. Como está ocurriendo la extinción, porque está cambiando el ambiente, porque es mucho más difícil para estos peces vivir en el nuevo ambiente que estamos produciendo, pues por la polución, por la pesca excesiva, etcétera, se cree, los autores de este estudio creen, que no va a ser posible que estos animales, aunque usen la partenogénesis, escapen de la extinción. Por supuesto, habrá que seguir durante los próximos años la evolución de esta especie y ver cómo logran pues superar los problemas que están encontrando en su ambiente gracias a la partenogénesis. Una historia verdaderamente bonita que también nos hace pensar si los seres humanos lo tendremos que utilizar en algún momento determinado. Parece improbable, desde luego, pero lo cierto es que esta especie, los peces sierra, están utilizando eso, la reproducción asexual, precisamente para intentar, no sabemos si lo van a conseguir o no, pero para intentar evitar su extinción. Francis Román Villatoro, un placer, como siempre. Un placer, Bruno. El Callejón del Escribano. Con José Manuel Escribano, muy buenas. José muy Manuel. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar, fíjate, seguro que lo recuerda todo el mundo, ¿no? Del protagonista de un clásico, de Harry Potter. Bueno, de 9 clásicos. Sí, ¿no? Bueno, un clásico moderno ya, ¿no? Yo sí. Siempre pienso con estas historias qué pensarán o qué verán los críos de dentro de 50 años, por ejemplo, ¿no? Cuando vuelvan a ver Harry Potter, o a lo mejor incluso la hacen otra vez, porque esta cosa suele pasar en el cine, ¿no? ¿Qué pensarán de estos personajes? Es curioso. Interpretado por Daniel Radcliffe. Todo el tiempo. La película Horns, Cuernos, se acaba de estrenar. Creo que es por mí y por estos cuernos. Mataste a esa chica inocente y ahora el diablo te reclama. Yo no la maté, padre. Y ahora la gente me empieza a decir cosas que no quiero oír. Soy mala, malísima. Soy lo bastante guapa para salir por la tele. Tengo que averiguar quién mató a Merrin y hacer que confiese. Dick, yo nunca le haría daño. ¡Dime! ¡Cuéntame todo lo que ha pasado! Hagrid, gente que la mataste me vendría muy bien la exclusiva. Tengo una idea. ¿Por qué nos liáis a palos? Entre vosotros. Y el que gane me entrevista a mí en exclusiva. Horns, cuernos. Pues sí, título de esta película. Una historia tremenda, una película de Alexandre Aja, un director francés, bueno, afincado en Estados Unidos, que hace películas de terror, películas fuertes, películas con sexo. Hombre, esta no es la más fuerte, pero sigue siendo una historia muy curiosa. Daniel Radcliffe es el protagonista, es Ignatius y para los amigos, su novia es Merlin, su novia de toda la vida, desde que son pequeñines, ¿no? Un día la desgracia le cae encima ahí con toda la fuerza del mundo, y no solo la desgracia se queda ahí, sino que cuando se levanta por la mañana resulta que ve que empiezan a salir cuernos. Esto es una cosa muy complicada, tener cuernos. Yo creo que es de las cosas peores que le puede pasar. Además físicamente. Físicamente, sí, sí, unos cuernos retorcidos, cuernos de esos de cabra. Claro, con ese aspecto todo el mundo empieza a pensar que Ick es el mismísimo demonio. Él, sin embargo, piensa que el demonio son los demás. Desde luego hay un infierno, hay unos demonios, y hay que ver esta película para desentrañar este misterio del chaval con cuernos. Y habrá que ver también, nos va a presentar algunas de las novedades José Manuel Escribano, habrá que ver también esta. Y esta será basada en la obra de Paulo Coelho, pues el alquimista. Sí. Hombre, tardaba ya en llegar al cine. Pues ya está el proyecto casi terminadito, el proyecto. Lawrence Fishburne, actor y también director, recordemos que hizo en el 2000 Once in the Life, su primera película como director, esta será la segunda. Lawrence Fishburne compró los derechos en el 2007 para Warner de la novela del alquimista, recordemos, 65 millones de ejemplares vendidos, traducción a 56 idiomas, me dicen que es la novela y el autor más traducido, el autor vivo más traducido en estos momentos. Bueno, la película la va a protagonizar Idris Elba y no Javier Bardem, que había sonado en algún momento como protagonista, aunque es posible que Javier sí que esté en la película. La película, como la novela, cuenta la historia de este joven Santiago que recorre pues medio mundo, llega hasta las pirámides de África buscando la verdad, seguramente, de todas las cosas, la verdad de la vida, ¿no? El guión será de Scott McGeehy y David Slade. Produce y distribuye Harvey Weinstein, uno de los grandes de Hollywood, con TWC, y el estreno pues será prácticamente en el 2016 a finales. También vamos a ver, podemos ver a Eddie Redmayne. Pues sí, la acabamos de ver ganar el Oscar por su personaje de Stephen Hawking en La teoría del todo, y ahora Eddie será el protagonista de otra película, yo creo que tan esperada o más, Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos. Hablábamos de Daniel Radcliffe y de Harry Potter. Bueno, pues este es el universo de Harry Potter, es la historia del mago Newt Scamander, el experto en criaturas mágicas y autor de uno de los libros de texto que estudiaban en Hogwarts, Harry Potter y sus colegas. La autora del libro y naturalmente la autora del guión también será J.K. Rowling, la misma de toda la serie de Harry Potter. Produce David Heyman con Lionel Wright, Stephen Close y la propia J.K. Rowling, también para Warner, que está decidida a hacerse todos los libros en el cine a poco que les dejen. El director de la película será David Yates, el de las cuatro últimas películas de Harry Potter, un hombre absolutamente conocedor y ambientado en este mundo fantástico. Y el próximo 1 de julio va a llegar una de las grandes novedades del verano, no cinematográfico, sino televisivo. Efectivamente. Mega se va a llamar. Pues sí, se va a llamar Mega. Es el nuevo canal de A3 Media y se ha presentado dentro del ámbito del Festival de Málaga, que también atiende a la televisión, en el Screen TV 2015, que se está celebrando desde el día 2 hasta mañana, hasta el día 7, dentro de un ratito. Un acontecimiento que reúne las más importantes cadenas de televisión de todo el mundo. Se han presentado 22 series de distintos canales y hace 48 horas, poco más, el día 4, se presentó este nuevo canal de A3 Media, Mega. Se presentó nada menos que con el estreno del primer capítulo de una superserie, Un Mundo en Guerra, una serie que repasa el siglo XX entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial y lo que han venido coleando ambas. Están todas las grandes figuras del siglo XX y están muchos grandes intérpretes, Jeremy Renner, James William Barker, David Mitchum Brown, Don Harmon, en fin, un elenco importante. Una serie que va a ser importante también, y creo que estamos de enhorabuena porque tenemos un nuevo canal, lo vamos a tener para ver lo que ahora se ve en televisión, series, series y series. Mega, así se llamará, a partir del próximo 1 de julio. Sí, señor. Ese canal de A3 Media, con muchas series y muchas cosas, bueno, pues interesantes para ver. Hay mucha gente que se pregunta, una explosión tremenda del mundo de las series. Sin ¿esto duda. Puede afectar a Hollywood? Bueno, afecta a la calidad, al comercio, a la industria. Le va a afectar que las series funcionen tan bien, ¿no? Sí, le va a afectar relativamente poco porque es la misma industria la que va a hacer las series ya decididamente, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí, es decir, que el cine tiene ahora esta competencia ya la que le faltaba, las grandes series que además se pueden ver en televisión, en casa tranquilamente, y hombre, quita todavía más las ganas de salir a la calle a comprar una entrada. Bueno, ya nos defenderemos. Tiene 33 años, tan solo, Leticia Dolera, pese a no ser normal, ella sí lo es, y por eso es la productora, intérprete, directora, lo es de todo en esta película. Requisitos para ser una persona normal. Este es Alex, mi hermano. Siempre ha tenido las cosas mucho más claras que yo. ¿Por qué quieres ser normal? Lo que quiere todo el mundo, ¿no? Yo no. No son para mí. No, ni esto es para mí. ¿Te ves capaz de convertirme en una persona normal? Y tú te ves capaz de adelgazarme. Claro, tenemos un pacto. Empezamos. ¿Y cuáles son esos requisitos, José Manuel? Pues vamos a verlos ahora mismo, porque yo creo que Leticia hizo hasta una lista y todo. Requisitos para ser una persona normal, lo que queremos ser todo el mundo. Dirigida por Leticia Dolera, la producción es de Axel Kuchevatsky, el guion es también de Leticia, y también protagoniza la película junto con Manuel Burke, Silvia Moon y algún otro actor y actriz de nuestro cine. Como tú muy bien decías, 33 años tiene Leticia Dolera, debuta en la dirección de largometrajes con esta película. Yo creo que tiene ya un absoluto reconocimiento para su carrera de actriz. Ha intervenido en más de 40 títulos, incluyendo, eso sí, un buen número de episodios de series. También ha realizado 4 cortos y ha escrito el guión de todas sus películas. Yo creo que es un estupendo bagaje y un futuro más que prometedor el que tiene Leticia. Bueno, de momento estos requisitos para ser una persona normal ya le han valido el premio como mejor guionista novel en el pasado Festival de Málaga, además de otros galardones para la fotografía y el montaje. Vamos a ver ahora cómo rueda en taquilla, que es lo más importante a partir de este momento. La historia está protagonizada por María de las Montañas, una joven treintañera que busca dar sentido a su vida. Lo tiene bastante claro. Se ha hecho una lista, efectivamente, con las condiciones que debe reunir para no sentirse excluida ni verse a sí misma como un bicho raro. Pretende independizarse, encontrar trabajo, tener amigos y amigas y vida social, divertirse, enamorarse, ser feliz, en definitiva, que quiere ser, como todo el mundo, una persona normal. Pero vive en casa de su madre, esa desconocida, está en el paro, no conserva amistades ni aficiones pasadas, y lo que es peor, está a punto de recurrir a los libros de autoayuda en busca de soluciones. Menos mal que conoce a Borja, un chavalote que le sirve de confesor y de paño de lágrimas. Casi tan inseguro y solitario como ella, él vive con su abuela y está obsesionado con las dietas que es incapaz de seguir, Borja proporciona a María un espejo en el que mirarse. Hombre, se ve gordo, con gafotas y pelirrojo, pero es una imagen que la hace reír, la tranquiliza y le da ánimos para establecer una especie de ayuda mutua, un quid pro quo, como dicen ellos, que les permita saltar al abismo sin matarse. Bueno, quid pro quo es también un error garrafal, y eso es lo que María de las Montañas está a punto de cometer. Empujada por sus ansias y la buena voluntad de su amigo, la joven se pone a la tarea con todo entusiasmo, tratando de alcanzar las metas propuestas. Trabaja, es un decir, de mujer galleta, recupera a una amiga del cole y a través de ella conoce a un posible, probable pretendiente, y hasta se apunta a cursos bastante modernos de risoterapia y gin tonic, solo para comprobar que no siempre se obtiene el éxito deseado y, curiosamente, que tampoco se siente muy satisfecha cuando parece que lo consigue. En el fondo se da cuenta de que si quiere ser auténtica tendrá que olvidarse de listas, normas y recetas y dejar volar libremente su personalidad. Por lo menos eso es lo que ha hecho Leticia Dolera, crear desde su pluma y desde su cámara un personaje delicioso y una historia encantadora, divertida y sincera. Ha contado, desde luego, con la experiencia de sus productores, Oriol Maimó y, sobre todo, Paco Plaza, responsable de buena parte de la serie REC, recordemos, ¿no? También con la fotografía de Marc Gómez del Moral, con ese tono de surrealismo pop que también ilumina a la protagonista, y con una banda sonora muy bien elegida. Todo a juego con el resto de los apartados técnicos y artísticos, y para colmo, con unos intérpretes que están en estado de gracia. Muy divertidos, Alexandra Jiménez y Miki Esparvé, habitual ahora este en la comedia española, también en la pequeña pantalla, con su habitual eficacia Silvia Mundt en el sustento más dramático de la película, y con la revelación de Manuel Burke, el contrapunto ideal de la ilusionada y entrañable María de las Montañas, que puede parecer, y parece, el alter ego de la propia directora, como también el de tantos jóvenes en circunstancias parecidas. Relato generacional, comedia de la mejor ley, pero por encima de todo, un canto a la libertad y a las ganas de vivir, y un elogio de la diferencia, de la personalidad y de la coherencia. Un sobresaliente para la película, y un rotundo aplauso para Leticia Dolera, reconocimiento al mérito de lanzarse al vacío para escribir y dirigir, y también interpretar, una obra que parece sencilla, pero que es muy compleja, además de inteligente y precisa. Dirige, escribe y protagoniza, no produce, pero bueno, es lo que le falta, que le falta a Leticia. Sí, produce su marido, en definitiva. 33 años tiene tan solo Leticia Dolera, y más que éxito, por lo menos de crítica, en el estreno de su ópera prima. Requisitos para ser una persona normal. Vamos con el Super 10, la lista con todos los factores en juego. Sitúa esta semana en el puesto número 10. Pues ya ha caído al 10 desde el 7 en su tercera semana, Mad Max, Furia en la carretera, la película de George Miller con Charlize Theron y Tom Hardy de protagonistas. 9. Bajando también, La oveja Saúl, estupenda película de animación de Mark Burton y Richard Stasztak, 7 semanas en la lista. 8. Dando la nota aún más alto, ha bajado un poquito en su segunda semana, la película de Elizabeth Banks. 7. Primera semana para Nuestro último verano en Escocia, película de Andy Hamilton, Kai Henkin, una película estupenda. En el puesto número 6. Pues espera que tome aliento. Una paloma se posó en una rama a reflexionar sobre la existencia. Esto no es toda la película, es el título solo. Ah, vale. La ha dirigido Roy Anderson, entra en la lista en primera semana. En el puesto número 5. Tomorrowland, película de la semana. Bueno, es inevitable porque ha hecho una taquilla importante. Brad Bird la ha dirigido, Josh Clooney, Hugh Laurie están entre los protagonistas. 4. El Capital Humano, bajando un puestecito en 8 semanas, la película de Paolo Virchi. 3. Mandarinas, de Zaza Urushaste, una película estupenda, lleva 5 semanas y ha subido un puesto. 2. Aguas Tranquilas, una fenomenal película, esta es japonesa, de Naomi Kawase, 8 semanas en la lista, repite posición. Y en lo más alto, puesto número 1. Pues también repite El año más violento, la película de J.C. Chandor, 8 semanas en el Super 10. ¿Y alguna otra recomendación para nuestros oyentes? Bueno, pues una estupenda película cubana, fíjate, nos vamos a lo exótico, Conducta, de Ernesto Daranas, que cuenta la realidad del sistema educativo en Cuba y sobre todo la realidad de los cubanos. José Manuel Escribano, muchísimas gracias. Gracias. Y nos escuchamos el próximo fin de semana. Un abrazo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Finalizamos aquí el programa de esta noche, que dentro de muy poquitas horas estará en la página web www.ondacero.es. Ahí cada uno de los programas tiene su sección y, por supuesto, también La Rosa de los Vientos. Lo que llegan ahora son las noticias y después en buenas manos con el doctor Beltrán. Y no os olvidéis, mañana comenzamos a la 1, La Rosa de los Vientos, de 1 a 4. Este domingo, con tertulia, con Lorenzo Fernández, con Manuel Carballal, con Juan José Sánchez Oro, con todo el equipo que va a estar durante mucho más tiempo del habitual con todos vosotros. Así que tenemos un premio para vuestra fidelidad mañana a partir de la 1 y dentro de muy poquito tiempo en OndaCero.es. Así que ya sabéis, nos vemos mañana y nos escuchamos. Adiós.